Entiendo, Diego, lo que vos decís. Te entiendo, son cosas raras que pasan, la gente está muy frenética. Pero ahora que estamos en este lugar tan especial... Sí, no seas bajonero, o sea, viernes a las 8 menos 9 cumple mi hermano, no me rompa las pelotas. Con el cariño, pero hablemos de violación el lunes en mi casa cuando nos juntemos a hablar de Así Somos. Bueno, está bien. ¿Vos qué querés tomar? ¿Qué tomás? Yo quiero una caipiroshka. ¿Caipiroshka? Refrianex. ¿Refrianex? No tengo vodka, nena. Yo quiero un café doble, maestro. ¿Listo? Agüita para mí. ¿La pirosca, no? Les contamos que estamos en un bar. Nos hemos trasladado los estudios Así Somos a un bar por la zona de Palermo. En el bar de Rito estamos. Exacto. El bar de Rito. El bar de Rito. El bar de Rito. ¿Quién es el bar de Rito? Le puedes decir el bar de Rito o el bar de Rito. Depende cómo te gusta usar la R. El bar de Rito. Me dicen Erito, ¿eh? ¿Erito? No. ¿Erutito? ¿Pero qué me traen a este pibe? Estoy diciendo que me dicen Erito, no Rito, ¿eh? Bueno, Rito. Rito. Epa. ¿Le puedo decir Barderito? Porque nos estamos conociendo recién. O Barder. Estoy diciendo que me diga Rito. No soy de esa colectividad que hacen bar de alguien a los 13. Ni tengo lo que ver con María Eugenia Rito. Soy el señor Rito. Señorito, ok. Pensé que era tu hermana. Este Rito. Es el bar de Rito. El bar de Rito. Bueno. Barderito, la verdad que nos hemos comunicado con usted porque escuchamos que estaba muy afligido con ciertas situaciones que están pasando en las últimas semanas de la actualidad bonaerense. ¿Qué pasa? ¿Qué lo aflige? Ante todo, nene, te voy a hacer simple tu café. Bueno. Por el doble se lo hago a la gente, me cae bien. ¿Puede ser para mí uno doble? Vos, discúlpame, ¿vos sacaste algún bollo en tu vida o algo así? Porque me caes medio mal. ¿Un bollo? O sos techista o algo parecido, no sé, porque esto ya me está sofocando esta situación, ¿eh? ¿Cuál es el problema con los sacabollos, con los techistas? Que podría haber puesto un bar en Palermo, no sé, en cualquiera de todos los Palermos y ahora estoy. Me limpiaron todo el restaurante, todo el granizo, creo que más culpa de estos señores que me aumentaron más los precios de las tejas que del dólar del 2001, muchachos. Usted dice que estos señores, mientras usted está remando, estos señores están descorchando con champán. Yo me podría haber ido a Europa, por ejemplo. A Europa. ¿Usted quiere decir que esta gente hace apología del granizo? Yo creo que esta gente controla el granizo. ¿Controla el granizo? Sí, claro que lo controla. Se ponen contentos cuando se rompen tejas, cae de todo. ¿Hay un sindicato que reúne a los sacabollos y techistas, dice usted? Y sí, se llama Sindicato que molesta a Narito, que queremos romper su bar. ¿Le rompieron todo el bar, Narito? Todo el bar. De hecho, vinieron después y me lo rompieron más. Las pocas botellas me quedaban. Bueno, desahúguese. Acá la verdad que nos solidarizamos con su causa y... No, yo no me solidarizo. Vengo a tomar algo y me tratan así, que se vaya a freír churro. Pero entendelo, pobre Rito. ¿Cuántas tejas tuvo que cambiar? 164 y media. ¿Y la media cómo hicieron? Y la media rompieron una en mi cabeza y después la dejaron. ¿Por qué tantas? ¿Cuántas tejas sientan en un techo? Aprox. 165 en el mío. Ah. Y la rompieron toda menos una. 164 y media. Pero la media que da me la rompieron en la cabeza también. ¿Y cuánto dolió el arreglo? Y dolió muchos pesos. Vinculámelo con algo para poder monetizarlo. 148.001 caipiroscas. Uy, te cagó la vida. A todo esto no me trajeron el agua. Estoy esperando. ¿Qué no, más? No, yo tampoco. ¿Qué más? ¿Funciona el bar, Rito? Estamos... Sí, está funcionando, chicos. ¿Qué? ¿No están tomando todavía? No, estamos tomando. No me llegó nada. Yo sí. lo que le quería preguntar, ¿usted tiene vehículo? Sí. Porque se la agarró con los sacabollos también. Yo en este momento tendría un vehículo, pero podría tener tres más o menos. ¿Cuál era su vehículo particular? Un Vivace. Un Fiat. Vivace. Así es. No diga la marca, no me lo permite el señor de la radio. ¿Se lo abollaron todo? No, me lo abollaron, pero encima estaba bien y vinieron... Ah, ¿este es el barderito? Sí, bueno, venimos y le llevamos el coche. Pa, pa, pa. ¿Vinieron 7 sacabollos a eso? Adrede. ¿A bollarme? Definitivamente te vieron la cara. ¿Eh? Te vieron la cara, de bollo. Sí. ¿Sabe que en esta podríamos poner a los que venden parabrisas? ¿Vio que usted cuando cambia el parabrisas le pone un sticker de la empresa que lo hace? Dicen que hay un mito que esos mismos... ¿Mi taronja? ¿Qué? No, Rito, por favor. Un mito. ¡El agua, che! Dicen que hay un mito que esa misma gente que te pone el vidrio después va y te lo rompe para volver a ponértelo. Téngalo en cuenta. Perdón, gracias. Acá se acaba de ir un sacabollos que me acaba de dejar un papelito diciendo que el ganador de la consigna del día de hoy es Fernando de Flores, que dijo que su dios era Jebus. Así que tiene que venir a retirar su entrada el próximo viernes. Gracias al sacabollo que recién me dejó el papelito. Sigamos. Ya le traje el agua a Diego, por lo menos. Sí, pero... No sé si la voy a tomar. ¿Por qué? Sí, porque me parece tanto quejarme. Esta agua está un poco turbia. Está turbia. Rito, ¿qué pasó con esta agua? Disculpame, nene, ¿venís a quejarte acá o...? No vengo a quejarme, vengo a tomar un agua, pero esto es intomable, claro. Les voy a hacer un favor igual a la gente de Así Somos, ya que son mi programa favorito. ¿Un canje? Después de muchos. Es mi programa favorito, aunque no lo crean. Les voy a decir algo a la gente que escucha este programa. Si usted manda Somos al 99399, no se confunda a cualquier persona y ponga Somos de La Pampa o lo que sea. Porque no nos interesa dónde son. Usted nada más tiene que poner Somos, ¿me entiende, no? Hace falta que me explique. Ponga Somos y lo que se le interesa. Somos, me encanta el bar de Rito. Somos, me encanta que a Diego le traen el agua turbia. Es así. A mí me está dando miedo esto porque se está parando. Usted no puede pedir otra cosa. Esto termina en violencia. Usted quiere agua, le traigo agua. Usted no me especificó. ¿Cómo? Pero yo pido un vaso de agua para tomar y esto parece el Delta del Paraná. ¿Lo quiere tomar o no? Tiene dengue. Y no, esa, yo lo miro. Vaya entonces y que vuelvan los conductores de Así Somos. Me voy al carajo. Ya está. Bueno, por favor, no se exasperen. Tiene dengue, Rito, esa agua. Nosotros queremos tratar de venir acá todos los viernes, pasar un momento con ustedes, que usted tenga su espacio, se exprese. Ahora, procure tener unos Los sacabollos trabajan un par de veces por año. ¿Le parece que es tan injusto? Y me parece que sí, porque Rito tiene que trabajar todo el año para que vengan estas personas y me arreglen todo. No, claro, y además que le rompieron una teja en la cabeza, eso jodido. Está bien, igual de todas formas, Barder, Hito, estaría bueno que no te quejes con tu clientela, porque es la gente que te va a hacer ganar plata para poder reponer las tejas. Claro. Bien, Rito, ¿no? Lamentablemente sí. No nos queda más tiempo. Gracias por recibirnos en su bar, el Barderito. ¿Lo recibí bien, chicos? Sí. No, la verdad que no. Bueno, la próxima váyase a otro entonces, porque esa es la idea, recibirlo mal así no vuelve más. No te pago el agua ni en pedo. No, igual era pis.